hace tiempo tu roja boquita no puede besar, y tus ojos que son lucerito no puedes mirar. Estoy solo en mi ranchito esperando que vuelva tú a mí, esperando tu boca rosada y esos ojitos que me han de mirar.